Y de vuelta aquí al micrófono, ahora quiero compartir con vos algo sumamente agradable. Cuando conocíamos la semana pasada, un suceso que nos dejó sorprendidas gratamente sobre una experiencia muy particular y le primer niñe en inscribirse sin género en el registro civil de Santa Rosa. Esto, además de dejar un precedente para las futuras generaciones, nos está diciendo algo mucho, muy importante. Así que vamos a estar conversando con Yaiza, que es una de las protagonistas de la historia, para que nos cuente cómo fue este proceso. Así que ya le estoy saludando. Yaiza, gracias, buenas tardes. Gracias por compartir estos minutos con Tu Tiempo Mujer y Radio Kermés. Aloha, bueno, gracias por invitarme también, porque esto es muy lindo para mí, pero además también es súper importante para nuestra historia, ¿no? Es claro. Un cambio, así que estoy agradecida de que se valore, que se difunda. Sí, que difundirlo y que todos sepamos de qué se trata. Vos sos coach espiritual, sos bailarina de twerk, sos una artista multifacética. Pero contanos cómo fue todo este proceso. Primero, tu decisión de maternar, y después, bueno, obviamente, todas estas decisiones que fuiste tomando en este proceso de embarazo, de parto, hasta llegar a la inscripción sin género para la niña. Contanos entonces, primero, ¿cuándo fue tu decisión de maternar? ¿Por qué? ¿En qué momento? Porque, bueno, creo que todas y todes estamos convencidas y convencides de que todas las maternidades tienen que ser elegidas. Totalmente. Esa es mi principal premisa, ¿no? Si iba a maternar por decisión, uh-huh. Y por supuesto que estoy de acuerdo con que se legalice el aborto legal, seguro y gratuito, porque claro. Es... así como yo tuve la posibilidad de poder decir, sí, quiero claro. ser madre, quiero que aquellas mujeres que no quieren ser madre, o esos cuerpos gestantes que no quieren criar, puedan elegir, ¿no? Claro. Para mí ha sido muy gratificante poder gozar de mis libertades, y esta experiencia de maternar está haciendo eso, digamos. Elegí justamente maternar por decisión, maternar desde un modo espiritual y más saludable, más natural. Así que evité caer en los médicos, caer en los miedos, traté de buscar mi fortaleza personal. Así que desde ahí, desde el vamos, siempre fue esa la búsqueda, ¿no? Y entonces, también desde mi cosmovisión, me parecía que era importante que no sea binaria la cuestión, de que no tenga que ser ni nena ni varón, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Porque era otra forma de encarar la libertad, como así también yo decidí parir en mi casa, que era claro. otra forma de respetar nuestras libertades. A ver, viste que una se queda a veces sorprendida con todas estas cosas que son maravillosas. Sí. ¿Cómo llevaste adelante ese embarazo? Porque por lo que entiendo, vos no fuiste a controles médicos, no te acercaste al hospital ni a la clínica, lo hiciste sola. Tampoco, también digo que decidiste parir en tu casa, en tu hogar, a tu manera, como vos quisiste. ¿Cómo fue todo ese proceso de llevar adelante 9 meses de embarazo con estas condiciones? Y es un aprendizaje hermoso e intenso. Hay que enfrentarse a los miedos, a los conceptos, y lo más molesto e intenso es la opinión de la gente. Sí, seguro. Todo el mundo siempre te dice que no a algo, que no está bien, o que fíjate que no sé qué, o no, y si le pasa algo, y si se ahorca con el cordón umbilical, y si tenés algún problema y vos no te sabés, bueno, todas esas cosas hay que vencerlas, ¿no? Ese es el desafío, creo yo, encarando una maternidad así. Pero después de eso, lo único que te diría es, wow, estoy maravillada con haberlo elegido, los aprendizajes que implica Estar por fuera del sistema son buenísimos. Lo que más siento es empoderamiento como persona. El gozar de las libertades nos empodera, ¿no? Totalmente. Y nada, y bueno, y parir en casa, que fue para mí mágico, ¿no? ¿Estabas acompañada no sé o estabas sola en ese momento de no, parir? Fue con mi familia y ah. Bueno, y una acompañante como comadrona. Sí, a mi comadrona, bueno. Mira vos, te remonta, me remonta a mis, a mis, a mis épocas lejanas. Y bueno, esa fue tu decisión de parir en casa, sí. Acompañada de, no sé, de la gente que vos querías allí, es claro, que te acompañaran sí. En ese proceso. Y, y nada, lo pasaste con miedo, ¿pudiste superar todo eso o fue tranqui? Wow, sí. No, descubrí que somos tan poderosas las hembras, que tenemos una sabiduría que no somos conscientes, lamentablemente, ¿no? Sí. Este mundo no quiere que seamos conscientes de lo poderosas que somos. Pero tanto o sea, gestando como pariendo me di cuenta de eso, de cómo sabemos, de cuánto sabemos por dentro. Nuestra mamífera siempre está ahí consciente, solamente que a veces no la podemos escuchar, ¿no? Y bueno, nada, me siento así, súper conectada con todo eso, de haber por haber encarado, digamos, toda esta este pasaje de este modo, con esta perspectiva. Como que el sistema no nos tiene dormidos o dormides en realidad, y no quieren que podamos empoderarnos, por eso evitan que conectemos con nuestro cuerpo, nos hacen creer que para ser saludables dependemos del médico o del no sé qué, y no es cierto. Nuestro cuerpo se autorregula, somos sabios. Por ejemplo, aquí en mi departamento yo puse unas guirnaldas que me regalaron la Dula y su compañera, y nada, y son todas frases de empoderamiento que me escribieron para el día del parto, ¿no? Cosas como, mi hija sabe nacer, yo sé de parir, soy fuerte, y son frases re poderosas, muy simples pero re poderosas, que el otro sistema no nos cuenta, claro, ¿viste? Que no nos hacen no. sentir así. No, no, no, claro, y vos, bueno, cuando una mujer acude a un hospital o a una clínica, lo que sea, para parir, una ya conoce por todas las cuestiones horribles que pasan, que pasamos generalmente, ¿no? Cuando tenemos esa invasión sobre nuestro cuerpo y todas las cosas a las que nos someten durante un parto. Totalmente. Cuando debería ser, creo todos, ojalá fueran como el tuyo, que lo contás desde ese lugar como una experiencia maravillosa, y que para muchas mujeres han sido experiencias terribles. Entonces, bueno, ahí veo la maravilla. Vos elegiste, ¿cómo decirlo? Si parir sentada, acostada, de pie, ¿cómo fue tu parto? Yo quería parir de pie y parí de pie. Ajá, mira. Sí, mi mayor deseo era parir de pie. Siempre pensé en las monas, ¿no? Mira, sí. Sí. Y me imaginaba siendo así como una mona o una negra africana, así bien tribal, pariendo de pie, sí, de medio de cuclillas, pero de pie, ¿no? Bien. Que el bebé salga y poderlo recoger, y bueno, y en este caso me asistió la comadrona, que fue lo perfecto, hubo una sincronía que parecía que éramos un solo ser, ¿no? Y esa es la magia de permitir que un nacimiento sea un ritual y no un trámite, ¿no? Como pasa en los hospitales. Qué lindo eso de ritual. Y sí, así, sí. Sí. Me encanta, sí, me encanta. Totalmente. Sí. Para mí fue así, fue un ritual todo, ay. Incluso decidimos no cortar el cordón umbilical y dejamos a mi bebé en conjunto con la placenta el tiempo que fuera necesario hasta que la placenta se desprendió. Y eso también fue un hecho tremendamente ritual, tremendamente salvaje y hermoso, que tampoco sabemos que es posible, que no conocemos. Los niños claro. Nacen y automáticamente les cortan los cordones. Sí. Y bueno, la placenta muchas veces la mamá ni la ve, ¿no? Y sí. Es como un hijo más que tenemos en nuestro cuerpo. Incluso damos a luz no solo a nuestro hijo, sino también a la A la placenta que placenta, alimentó, sí, durante los 9 meses, protegió. sí, claro, Sí. sí, es todo muy mágico como lo contás. Sí, Y sí. donde todo, me parece que en relación a todo esto, a tu modo de pensar, a tu modo de vivir, a tu modo de tomar tus decisiones, ¿cómo fue la decisión de registrarle niñe sin género? A ver, me imagino cómo fue tu decisión, pero digo, además, ¿se te Sí. presentaron dificultades en el registro civil? ¿Qué pasó allí? ¿O fue un trámite, como vos decís? Este sí que es un trámite, lo de Sí, este es un registrarle. trámite. ¿Cómo fue todo eso? La verdad que fue de todos los trámites que hice en mi vida el más tranquilo y simple, aunque parezca Sí. irónico, porque siempre había soñado con este suceso, pero a la vez siempre tenemos complicaciones, más cuando querés hacer algo distinto, ¿no? Obvio. Pero esta vez tuve la suerte de que la gestión y la gente que está trabajando hoy en el registro civil tiene una apertura diferente. Y ya estaban informados que la ley le permitía estas cosas, así que no hubo una resistencia. Sí me pidieron paciencia porque nunca se había realizado y bueno, y que querían aprender, me notificaron eso, así como que me expresaron el deseo de aprender a hacerlo para que ya exista la posibilidad. Me pareció súper piola porque digo, bueno, para estos tiempos que todos estamos tomando otra conciencia respecto a nuestros derechos, a nuestros deseos y todo, que el registro civil esté a la par de las circunstancias, me parece buenísimo, una súper buena noticia. Y Tal nada, cual. y a mí en mi caso lo más difícil fue en realidad el hecho de las certificaciones de mi bebé, porque como no parí en el hospital, no tenía una Ah, claro. certificación médica. Así que bueno, fue como una movida conseguir certificados, pero luego de eso, cuando yo dije lo de la asignación de sin género, digamos, no hubo ninguna oposición, solamente eso, como te digo, tengo que esperar a que puedan actualizar el sistema porque tienen solamente dos opciones, digamos, por ya preconfiguradas, que fue Claro. como en mujer y hombre, Sí. digamos. Así que nada, tienen que generar la tercera opción, que sería la opción sin género, pero después en ese otro aspecto, nada, fue muy, muy, No hubo muy bueno, obstáculos ahí, digamos. mira. Sí, me sorprende realmente esto último que contás, porque bueno, pensé que podías haber llegado a tener una gran resistencia o hubo obstáculos en el registro. Y por último. La verdad que yo también lo pensé, ¿eh? Claro, sí, seguro. Viste que siempre estamos sabiendo que nos chocamos con todas las paredes cuando queremos tomar Sí. libremente nuestras decisiones. Sí, ¿Cómo bueno, pero a la te...? vez, ay, perdón. Sí, no, no, decime. Decía que a la vez lo que me llamaba la atención de positivo era que mientras yo estaba esperando que me vinieran y me dijeran si sí o si no se podía poner sin género, había un casamiento de dos chicas, así que me parecía que vaya, Fantástico, sí, qué bueno, ya estamos sí, trascendiendo las ya cosas. hay cosas para celebrar, viste, a pesar de todo, a pesar de todo Total, hay cosas total. para celebrar. Y la última, digo, de mi Sí. parte, ¿cómo crees el nombre de la niña, que no lo dijiste? Ah, se llama Samana Jaguar. Bien, ¿por algún motivo en especial o por algún significado especial o nada, porque te gustó? En realidad, sí, fueron como cosas que fuimos percibiendo a lo largo del embarazo, fue súper espiritual, como les digo. Y bueno, fueron nombres que escuchamos, que sentimos que eran para ver a su nombre. Y bueno, nada, el Bien. significado es amor universal, Samana es amor universal y bueno, y jaguar por la fuerza del jaguar, ¿no? Qué lindo, Que es muy lindo. además nuestro animal de esta zona, aunque Bien, sí. no lo Aunque conozcamos ni lo tanto ahora. conocemos, es cierto. Yaiza, la última Sí. entonces. ¿Cómo pensás que va a ser la vida de Samana Jaguar? ¿Cómo va a encajar en este sistema que no es el ideal desde tu mirada y desde tu experiencia, por supuesto? Digo porque pensando en que va a crecer, en que hay que vacunarlos o no, claro, hay que ir al jardín, ir a la escuela, ¿cómo será su vida. Mira, ¿has pensado vos en eso? Hola. Se nos cortó la comunicación en lo mejor de la charla. Vamos a... Hola. Hola. ¿Estás en línea? ¿Me escuchás? Sí, yo escucho. Ah, no sé, perfecto. Si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Se nos había cortado en, cuando tenías que contarme la última pregunta que te había hecho. Con respecto a... Sí, te decía que pensé un poco, sí, algunas cosas, pero por supuesto quisiera fluir y dejar también que tome su curso también cuando vaya decidiendo y formando su personalidad, Samana. Claro. Pero a la vez, sí, mi intención es resguardarle de todo lo más posible. Mi intención es buscar una educación que le permita ser libre, que quizás no sea tan... no sé cómo explicarlo porque no sé cuál es la palabra, pero tan opuesta a lo natural, diría, claro, yo, como sí, es el sistema educativo que tenemos, sí, ¿no? Y, por supuesto. Y me gustaría, bueno, brindarle la posibilidad de aprender de otra manera, tener otros valores, valores más humanos realmente, no tanta competencia, ¿viste? Esa, sí, esas cosas que nos, a las que nos invita lamentablemente la escuela, ¿no? Y bueno, me gustaría resguardarle de eso, pero bueno, no sé, también veremos, sí, lo que se puede, lo que me permite el sistema, porque siempre hay trabas para quienes elegimos ir en contra, ¿no?, de la corriente. Y bueno, pero a la vez elegí esta maternidad de este modo para hacerle frente a todo esto, porque son realmente mis valores, mis convicciones personales. Perfecto. Y tenía que hacerlo coherente con mi crianza. Perfecto. Es lo que tengo que enseñar, siento, claro, es mi responsabilidad también. Vos elegiste el modo de que Samana llegara al mundo de esta manera. Elegiste cuándo, elegiste de qué modo, como dije, elegiste dejar librado a su elección su género, si es que alguna vez lo decide, y seguramente que lo más importante, como nos pasa a todas las que somos madres o las que hemos sido madres, es intentar o lograr o desear que sean feliz, que sea una persona feliz y libre, por sobre todas las cosas. Así que Yaiza, libre, feliz y llene de amor. Tal cual, tal cual. Así que bueno, Yaiza, gracias infinitas por compartir estos minutos con tu tiempo, mujer. Y gracias por Radio Kermés. Y bueno, buena vida para vos y para Samana. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Hasta pronto, gracias.